ideas funcionan sobre el papel y no resisten ante los días, las horas locas que no sé. Pues así comenzábamos este lunes con este tema Salto de Fe de Somascure. Comenzamos este lunes de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio con Golpe de Voz, con quien os habla Juan Sin Techo. y con 2 horas de buena música, así que no desconectéis, que tenemos muchas novedades y un nuevo proyecto para todas las bandas. Como sabéis, no podemos hacer de momento entrevistas, pero sí tenemos una gran idea, por lo menos eso pienso yo, a ver si sale adelante y entre todos hacemos que esto suene cada vez mejor. Pues nada, después de comenzar con esta gran banda, Salto de Fe, vamos con novedades ahora mismo en Golpe de Voz, así que no desconectes. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. W Radio. Go. Thank you. pues escuchábamos este tema, El Mirlo, que está dentro de ese disco que acaban de publicar del Alma, un nuevo proyecto de músicos veteranos del heavy metal y que acaban de editar con el sello Maldito Record un nuevo trabajo para este 2023 de este nuevo proyecto del Alma, que suena bastante bien, que suena a una voz muy conocida, uno de los cantantes que ha pasado por Avalanche y que, vamos, la trayectoria no solo del cantante sino de todos los músicos, os digo que de verdad son musicazos, un disco que va a dar mucho que hablar. Y nos vamos ahora con Rey Lobo, nos presenta Valeria, es un tema, como dicen ellos, no es una canción de Rey Lobos, Valeria es la hija de Nerea y Momo, batería de la banda, que nos dejó hace un año y han querido hacer este temazo muy íntimo, muy personal, y han tomado prestado su nombre para dar el primer lanzamiento de Infinito, que será su nuevo disco de esta banda Rey Lobo próximamente. Pues ahí teníamos un temazo y nos vamos ahora con Headon, que nos presenta su primer single, Libérate, que va a estar dentro de su nuevo disco Éxodo, que verá la luz en marzo del 2023. Así que poco a poco nos vamos poniendo al día con todas las novedades que nos van llegando. Después de escuchar lo nuevo de Geadon, nos vamos con Leyenda, que publican su nuevo disco titulado Cuentos Asombrosos, y nos quedamos con Lady Alcon. We'll be right back. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y pegamos un cambio de estilo musical y nos vamos ahora con una banda que están presentando su nuevo single titulado Raíces. Os hablo de la banda The Sound of War. Van a presentar su próximo álbum titulado Asfalto y Cereal, que verá la luz en primavera, pero de momento un nuevo single. Como bien os decía, Raíces. Al clamor del mediodía, vejez que evoca infancia, sonido en las rendijas, hogar sin cerradura, a media hora de la autovía. Leímos en la pared nuestra biografía. Ya se pondrá el tiempo amarillo en mi fotografía. Y mis raíces en rompan filas me recuerdan que no tengo dónde huir, que esta pena ya se adueña de mis esquinas, recorriendo un camino que acaba en mí. De la lumbre de las migas del membrillo, del azúcar en las muelas, de las canchas de los higos, de las cuerdas, de los ritmos que florecen del añoro, de la risa de la abuela. Brotamos, tenemos raíces, la energía del crecimiento, la fuerza del amarre. Somos algo tan grande como una insignificante semilla. Y mis raíces en rompan filas me recuerdan que no tengo dónde huir, que esta pena ya se adueña de mis esquinas, recorriendo un camino que acaba en mí. Y mis raíces en rompan filas me recuerdan que no tengo dónde huir, que esta pena ya se adueña de mis esquinas, recorriendo un camino que acaba en mí. En rompan filas me recuerdan que no tengo dónde huir, que esta pena ya se adueña de mis esquinas, recorriendo un camino que acaba en mí. Y mis raíces en rompan filas me recuerdan que no tengo dónde huir, que esta pena ya se adueña de mis esquinas, recorriendo un camino que acaba en mí, recorriendo un camino que acaba en mí. Pues aquí teníamos a The Sound of War, una banda que está afincada en Salamanca y con unas influencias desde celtas cortos, la moda, muy parecido. E incluso alguien acaba de poner en la crítica a Bob Dylan. Pues nada, nos vamos con otra novedad y en este caso nos vamos con lo nuevo de Desastre, Que Corra el Aire. Nuevo tema, nuevo videoclip de la banda y unas cuantas fechas ya anunciando conciertos, y van a estar en Favero, en el festival, Favero Rock, el 8 de julio estarán en León. De momento, unas cuantas fechas, empiezan en marzo y hasta octubre ya tienen Desastre cerradas unas cuantas. Sin más, escuchamos lo nuevo Desastre. Señora. lloran en las calles destruidas, mientras firman propiedades divididas, con murallas invisibles, manejando leyes al antojo de quien llena los bolsillos al amparo del dinero. El que piensa en su bolsillo solo piensa en el dinero. Pues potente tema el de Desastre, y ahora nos vamos con Origen, que siguen presentando su nuevo trabajo Colapso y nos lo hacían llegar hace unos meses y seguimos dándole promo como toca, en este caso con Los Sin Nombre, un tema muy bueno incluido en ese nuevo nuevo disco de Origen. We'll be right back. Y desde el País Vasco nos llega el nuevo trabajo de Huracán Rose, Ascendente Vertical, un nuevo trabajo para esta gran banda, donde nos dejan temas como este, Manual de Emergencias. Y seguimos dando caña aquí en Gotero. En este caso nos vamos ahora con Benito Camelas, que van a estar el 28 de diciembre, este próximo sábado, en el Estudio 54, presentando su último trabajo, Resiliencia, que sacaron con el sello Maldito Record. No te lo pierdas, Benito Camelas, Estudio 54, sábado 28. No, no. siempre tengo a mi lado. No es cantidad, es calidad. Y aunque he perdido mis batallas, aún tengo fuerza para luchar. Voy a bajarme de esta novia que no para de girar. Ya no quiero dar más vueltas, he perdido la paciencia. Quiero un paso firme al caminar. Una vida con valores, con sonrisas de colores y poder vivir en libertad. No me dices nada. Pues aquí escuchábamos Triskai, la nueva promesa dentro del hard y el pop, como ellos se definen, y nos dejaban este videoclip y este temazo llamado Tiempo, y bueno, poco a poco iremos hablando más de esta gran banda que acabamos de conocer. Y seguimos con lo nuevo de Curly Mane. Quien dice locura es el nuevo videoclip y último hasta el momento de la banda, y como dicen ellos, quien dice locura, la locura dónde está. Does it take a singer? Yes. A priest. Absolutely. Controlling his voice. Suddenly. Pues vamos ahora con una banda que nos acaba de enviar su nuevo tema, Rituales. Os hablo de la banda Saco. Y es el nuevo single con el que la banda Saco arranca en el 2023 y un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco que verá la luz en próximas semanas. Cambios de Pues gran tema, Rituales, de la banda Saco, que nos acaba de llegar, y la verdad que es un placer ir conociendo bandas, no siempre estamos puestos al día. Y una banda que conocemos muy bien es No Conforme, Luna de Lavapiés. Ese nuevo videoclip que acaban de publicar hace poquito, tiene pocos días, y está dentro de ese álbum de Cada Idea un Huracán. Hay que decir que esta banda, el 2022, ha sido un gran año para No Conforme y promete este 2023 una gran agenda de conciertos de la banda. Poneros al día, que se pasa por vuestra ciudad fijo. Pues después de No Conforme tenemos otra cosa calentito. Desde Córdoba nos llega la banda Los Putos Arcada, una banda de punk, hardcore, thrash metal y que ahora nos dejan un nuevo tema y un nuevo disco para que escuchemos aquí en Golpe de Voz. De momento podemos decir que escuchamos Mundo Terror y que suena así de potente. Y ya tenemos en nuestras manos el primer tema del nuevo proyecto de Carlos Cartón, componente de Gandaya y que ahora se ha juntado con cuatro amiguetes para formar los restos del naufragio. Presentaban este pasado viernes Gafas Progresivas, uno de los temas que da comienzo a la presentación de lo que va a ser su primer disco. Y la verdad que teníamos ganas de escuchar ya a esta gran banda desde León, los restos del naufragio, aquí en Golpe de Voz ahora mismo. Cada día Y otra novedad que tenemos es la topadora. Gracias al sello Vaga Viga nos llega este nuevo tema y este nuevo videoclip frenético que está incluido en su nuevo trabajo Karma y que va a salir dentro de poquito. De momento escuchamos este frenético donde colabora Prigi de Coma en este temazo de la topadora. Pues qué ganas tenemos de escuchar lo nuevo de la topadora, el disco completo. Hemos escuchado ya varios temas y cada uno mejorando el contenido. Y nos vamos con Talco, los italianos que están ahora presentando su último trabajo, Videogame, con giras bastante completas. Nos dejan este videoclip, este tema, Muro di Plástica. Y bueno, la banda creo que está a punto de caer de nuevo por León. Todos los años pasaban, así que en breve a ver si podemos anunciar ya la fecha. Sofía. su matadero. Las puertas se cierran, ejecutan a los reos. Las huellas de dolor tienen los azulejos. Saben que nunca volverán a ver el cielo. ¡No! ¡Es el holocausto! ¡Es el holocausto! ¡Es el holocausto! ¡Es el holocausto! ¡Es el holocausto! ¡Es el holocausto! ¡Es el holocausto! ¡Es el holocausto! Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. W Radio. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón quiero presentaros un grupo barcelonés que se definen como punk marciano llamado Sandré. Ahí va la canción Peor. Espero que... Yeah! Pues después de escuchar unos clásicos, nos vamos con este tema que acabamos de escuchar, Turbo Funker, la banda que presenta The Harpoon All Star, primer single adelanto, y como dicen ellos, es el primer adelanto de lo que va a ser su próximo álbum, quinto trabajo en estudios, y que esta vez nos hemos puesto las manos al cocido, al conocido productor bilbaíno Mikel Beach, y un productor muy conocido y que, bueno, en el sonido ya se puede ver de Turbo Funker que acabamos de escuchar. Y seguimos con más cosillas. Creado un laberinto con recuerdos y delirios, lo rodeado de peligros, malezas y castigos, para que sientas que es real, que el dolor te abra los ojos a la realidad, que sientas que estás vivo. No pensarás en nada más. Ahora solo escucha. Dejarás de darle vuelta siempre a todo y vivirás cada momento como la primera vez, dejando que solo deja ver su rostro si sangra mis heridas, pero he dejado de sangrar. Puedes venir a verme cuando quieras, ya no te temo, me he liberado. Y ahora tengo yo el poder, no temo a nada y sé que siempre a todo y vivir. acabamos de escuchar el nuevo videoclip de la banda Absenzi, Carpe Diem, y es un tema distinto a los primeros adelantos que nos han mostrado de este nuevo trabajo que van a publicar dentro de poquito. Gran banda, y la verdad que suena tremendo este tema, ¿qué vamos a decir? Continuamos con más novedades. Monte Perdido nos presenta un nuevo tema llamado Vas a petar. Tienes que hacer la mejor letra del mundo porque esta es una canción genial. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. Vas a petar, toma pastillas para llevarlo un poco más guay. No tengo mucho tiempo, que se muere ya el trabajo. No puedo con la guitarra y no puedo con mi alma. Y nos vamos ahora con Enter Sicari. Estrena un nuevo videoclip titulado Set Me On Fire y que va a estar incluido en su nuevo disco A Kiss For The Whole World, y que pronto tendremos más noticias también. We'll be right back. set ourselves alight. Oh, let me transcend and be a flicker in your eyes. Wait for the spark. Please set me on. Por si acaso me equivoqué de nombre o lo dije mal, Enter Sicari es lo que acaba de sonar ahora. You know exactly. y escuchábamos este temazo Prisoner de Babon Song, que está dentro de su último trabajo y que podemos escuchar aquí en Golpe de Voz. Y vamos a poner punto final a este programa este lunes, bastante completo desde mi punto de vista, muy variado, y espero que todos lo hayáis pasado muy bien. Nos escuchamos el lunes que viene con más cosillas y espero que estéis a gusto esta nueva temporada. Y vamos a acabar hoy con Whiskey Caravan, con ese disco llamado Imaginaciones y con este tema Larga Carretera, gran tema de Whiskey Caravan. Un saludo y nos escuchamos el lunes que viene. Yeah.